Un comisario de la policía rionegrina quedó demorado por amenazar a un testigo del caso Solano para que cambie su testimonio. En el juicio por la desaparición y asesinato del joven trabajador golondrina Daniel Solano, están siendo juzgados 7 policías. Los abogados de la querella vienen denunciando que la corporación policial obstaculiza el proceso y en la audiencia de este martes quedó demostrado. Se exhibió un video en el que uno de los testigos relata cómo el comisario Gedeón Parra trató de convencerlo para que cambie su testimonio. Me llegó y me dice, ¿vos sos testigo? Sí. Dice, ¿vos estás seguro que esa noche trabajó Garci? Sí, digo, trabajó. Dice, mira, lo único que yo te digo es que esa noche no trabajó, que yo le había dado franco. Y así que dice, si vos llegás a declarar que vos lo viste, vos te vas a comer de 4 a 10 años preso por falso testimonio. Y estaba tiempo de decir ahí, declarar que estabas nervioso, que estabas mal y que levantar la declaración. ¿Y quién es la persona que le dijo eso? Él se identificó como el comisario Parra. De inmediato, el tribunal ordenó que se detenga al comisario, que estaba en la sala de audiencia. Sin embargo, hasta ahora, ni el ministro de Seguridad, Gastón Pérez Esteban, ni el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, se han pronunciado ante este hecho gravísimo, que demuestra que la implicancia de la policía en el caso Solano alcanza mucho más que a los 7 policías sentados en el banquillo. El abogado Sergio Heredia evalúa muy satisfactoriamente el desarrollo del juicio, que podría terminar antes de la feria judicial. Y bueno, hoy por primera vez el tribunal pudo apreciar el trabajo esclavo, el rol de la policía, el rol de los empresarios. Entonces nosotros no tenemos ninguna duda del móvil del crimen, que lo mandó a matar la empresa. Daniel Solano, presente. Reportamos desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.